Radio Aldea se complace en presentar el programa Mantelito Blanco. Toda la música de Chile y sus 17 regiones, cantos tradicionales, información de lo que ocurre hoy en torno al folclore. Conduce Patricia Soto Leito. En horas de invierno de nunca acabar. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Villa Alemana. ¿Cómo están ustedes? Esperando la lluvia. Bueno, nos avisaron con bastante anticipación que este año iba a ser muy lluvioso y con lluvias bastante fuertes. Así que lo único que hay que hacer es esperarla y estar preparados. En la sala de la puesta en el aire en el día de hoy, siempre con Luis Parragués, para entregarles una hora de buena música chilena para compartir con todos ustedes, nuestros auditores. Un saludo a todos los habitantes, a todos los vecinos de la comuna de Villa Alemana y también alrededores. Un saludo para todo el país y también para los chilenos, patiperros que están fuera de nuestro Chile querido, en cualquier parte del mundo, a través de www.radioaldea.cl. Comenzamos el programa Mantelito Blanco, como siempre, con una cueca de una gran folclorista asignada en la comuna de Concón. Ella es folclorista, es docente, integrante de algunos grupos folclóricos también, como es Viviana Morales. Y esta cueca, ¿te acuerdas? Con permiso, traigo letras, traigo corcheas por miles. Vengo de mi tierra, Chile, donde fabricamos cuecas. Soy cantora, pa' que sepa, y mi voz espanta males. Mis versos son manantiales que emanan a sus oídos. Con toditos mis sentidos, yo soy Viviana Morales. Muy bien, ahí estaba la cueca, comenzando el programa Mantelito Blanco acá en Radio Aldea de Villa Alemana. Con la garganta ahí nomás, porque el tiempo está muy, muy frío. Pero bueno, siempre estamos dispuestos, ¿cierto?, a comunicarnos con ustedes, a compartir con ustedes, con nuestros fieles auditores. Antes de continuar, quiero enviar el primer saludo de esta tarde para la UCOFOI, la Unión Comunal del Folclor de Viña del Mar, que el día 4 de junio cumplieron ellos 12 años de vida. Lo celebraron el sábado 7 en Santa Inés, en el Deportivo Santa Inés. Una linda celebración, muy acogedora, un lugar no tan grande, pero bastante familiar. Así que agradecemos a la Ucofobia, a los integrantes, a todos los conjuntos que estaban presentes, por el recibimiento en representación del programa y, bueno, por toda la buena acogida, la buena onda que ellos entregaron. Así que un saludo y un abrazo para cada uno de los integrantes de la Ucofobia. Y nos encontramos también con Chris Huerta en otro grupo folclórico, aparte de los de Millagüe. En fin, así los folcloristas van rotando de ciudad en ciudad, de grupos, de un grupo a otro, se van apoyando. Esa es la idea, compartir y apoyarse por el bien de nuestro folclore. Vamos ahora con el conjunto Cuncumén y este lindo tema, Las Estrellas, que ahora están un poco escasas, sí. Muy bien, ahí estábamos escuchando un lindo tema con el conjunto Cuncumén, Las Estrellas. Son lindos, es lindo mirar el cielo estrellado, pero hay días en que sí se puede hacer y otros en que lamentablemente no las vemos. Claro, porque está nublado, porque está lloviendo, ¿cierto? Pero díganme si no es lindo mirar las estrellas. En el verano mejor, sí, porque en el invierno se ven muy lindas, pero hace mucho frío para mirarlas desde fuera. Pero desde su casita, de repente, también puede mirar las estrellas. Está usted escuchando el programa Mantelito Blanco acá en Radio Aldea, www.radioaldea.cl. Ahí nos puede escuchar desde cualquier parte de nuestro país y también de cualquier parte del mundo. Enseguida vamos a entregarle algunas informaciones del Departamento de Cultura de Villa Alemana. Vamos a conversar sobre las actividades que están programadas para estos días y otros temas de interés también para toda la comunidad Villa Alemanina. Silvia Infantas y los Cóndores están presentes también en el programa de esta tarde con esta carretita chancha. Por las colinas de oeste, por las colinas de oeste. De esta tierra laboriosa, eres joyita costina, carretita venturosa, alma y vida campesina, alma y vida campesina. Es la carretita chancha, corazoncito equillay, es un rodar de esperanza al que labra con afán. Es la carretita chancha, corazoncito equillay, es un rodar de esperanza al que labra con afán. Y recordando también con Silvia Infantas y los Cóndores ese lindo tema de la carretita chancha. En el Centro Cultural Gabriela Mistral, acá en Villa Alemana, mañana miércoles hay cineforo a las 18:30 horas, totalmente gratis, ahí en el auditorio del Centro Cultural. Este cineforo se refiere a la Segunda Guerra Mundial del año 1939 y el año 1945 en Nápoles. Filomena Marturano, una bella joven que está sola en el mundo, trabaja en un prostíbulo, pues ella no encuentra, no encuentra otra manera de ganarse la vida. Allí es donde conoce a Domenico Soriano, más conocido como Don Mimi, un acomodado burgués que la lleva y la retira de la profesión y se la llevó a vivir a su casa. Un cine bastante interesante que ustedes pueden ver mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral, acá en Villa Alemana, 18:30 horas. Ahora, si usted puede, temprano va y retire sus invitaciones para que después no tenga problemas de ingreso. Es una invitación que le hacemos a través de Radio Aldea, desde Villa Alemana para todo Chile y el mundo, compartiendo la música del folclore a esta hora para todo nuestro país, para todos los folcloristas. Somos una gran familia folclórica. Si usted tiene Facebook, agregue al programa Mantelito Blanco para que esté enterado de todas las actividades que se realizan en nuestro país. son muchísimas, muy variadas. Ahí las va a encontrar usted para que disfrute un poco también, ¿cierto? Viendo fotos y videos de grupos de otras localidades de nuestro país. Los cuatro de Chile nos acompañan ahora y nos dicen: yo vendo unos ojos negros. Chile. Yo vendo unos ojos negros por traicionero, ¿cierto? Bueno, queremos comentarle que de Quilpué también tenemos algunas informaciones. Hay talleres de historia de cine chileno en la ciudad de Quilpué, en el marco del ciclo de arte en el Salón 2014. En la tarde de ayer, esto fue ayer, se realizó en el Salón Municipal un taller de historia del cine chileno como parte de las iniciativas culturales del alcalde Mauricio Viñambres. Como parte de este ciclo, en el Salón de la Comuna, hubo un espacio para los fanáticos del cine. En todas partes los hay, ¿cierto? Fanáticos del cine. Esto porque en el Salón Municipal, desde las 18:30 horas, se exhibieron películas de la década de los años 20, donde los asistentes pudieron maravillarse con films de la zona que fueron realizados hace ya casi 90 años atrás. El taller fue dictado por Jaime Córdoba, periodista, licenciado en comunicación, fílmico y director técnico del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Mañana miércoles 11, también en el mismo lugar se realizará una actividad similar, donde se exhibirá la película El hechizo del trigal. Esta película es del año 1939, dirigida por Eugenio de Liguoro. La historia trata de un muchacho de campo que ama a la hija de su patrón y corresponde entonces en contra de su voluntad. Triunfa el hechizo del trigal. Con toda la chilenidad inherente, hay cuecas, rodeos, paseos campestres, esquinazos, discursos de sobremesa y todo el artificio imaginable para hacer de esta una fiesta muy chilena. Duración de esta película, 80 minutos. Usted va a poder disfrutar de los años 1939. Interesante, esto es para la ciudad de Quilpué. Bueno, enseguida vamos a estar viendo algunas actividades también que se realizan acá en la comuna de Villa Alemana. No tanto en el folclore o en la cultura, pero que también son interesantes de que nuestros vecinos sepan qué se está realizando. Vamos a continuar con nuestra música. Un tema lindo, con una voz linda también, Isabel Parra, y este tema, Vente Niña. Bogaremos los dos en él, tú serás la reina del mar. Vente niña conmigo al mar, en la playa tengo un bajel. Bogaremos los dos en él, tú serás la reina del mar. Con la noche la luna serena, en la playa se ve reflejar. Y a lo lejos oigo a mi morena melodiosas canciones cantar. Si tú me dieras un sí de amor, yo te daría mi corazón. Oh, qué blanca, qué salada es la espuma de la mar. Más salados son tus ojos y más dulce tu mirar. No imites a las aguas, dueño de mi corazón, y no seas cual las olas que como luna serena, en la playa se ve reflejar. Y a lo lejos oigo a mi morena melodiosas canciones cantar. Si tú me dieras un sí de amor, yo te daría mi corazón. Oh, qué blanca, qué salada espuma de la mar. Más salados son tus ojos y más dulce tu mirar. No imites a las aguas, dueño de mi corazón, y no seas cual la sola que como vienen se van. Ahí estábamos escuchando la hermosa voz de Isabel Parra con ese tema, Vente Niña. Bueno, queríamos compartir también con los auditores de acá de la comuna de Villa Alemana algunas informaciones que me parecen bastante interesantes de que ustedes estén informados. Hoy, por ejemplo, esto fue el día 5, a ver, estamos acá con el Facebook trabajando ahí, sacando informaciones. Había abierto una página adelante yo de la radio, pero parece que fue la otra. Bueno, enseguida vamos a estar comentando. Hubo un bingo ayer organizado por el Consejo de Desarrollo del Hospital de Peña Blanca a beneficio de los enfermos hospitalizados. Esto fue en la tarde, a las 4:30, a partir de esa hora, en el Círculo Los Planetas, ahí en el paradero 7, calle Lautaro, en Villa Alemana. Esperamos que haya tenido una buena colaboración, porque cuando se trate de ayudar a alguien, ¿cierto?, o a algún vecino, es importante estar apoyando. Bueno, le estamos acompañando con la música del folclore en la tardecita. En la tardecita, ya cuando cae un poco la noche, acá en Villa Alemana. Claro, porque a esta hora, en época de invierno, ya a las 6 de la tarde comienza a oscurecer. Así que usted está en la sintonía de Radio Aldea, www.radioaldea.cl. Ahora los invitamos a seguir escuchando nuestra música. Aquí están los Guasos Quincheros con estas nostalgias colchagüinas. Cuando salí de mi tierra, cantaron por los caminos coscojas de plata y cobre de mi freno colchagüino. Y allá en la Guada del Bajo, con pequeño resoplido, mi potro a la Santos Tao debió luceros dormidos. Cuando de Colchagua vine cantando la pena mía, en las aguas de la noche la luna quedó dormida y mis espuelas llorando le dieron la despedida. En el largo corredor, sombroso por la mañana, mi padre me dio un abrazo mientras mi madre lloraba, y era su llanto tan bello que los jazmines del cabo llovieron sobre su pelo nieve de pétalos blancos. Cuando de Colchagua vine cantando la pena mía, en las aguas de la noche la luna quedó dormida y mis espuelas llorando le dieron la despedida. Ahí estábamos escuchando a los Guasos Quincheros con ese lindo tema, Nostalgias Colchagüinas. Algo bien importante que queremos comentar con todos ustedes es que el día sábado 14, o sea, el sábado de esta semana, a las 19 horas, van a estar acá en Villa Alemana el cuarteto porteño Las del Puerto. Bueno, les cuento un poquito sobre ellas. El grupo Las del Puerto se formó en el año 1996 al alero del conjunto folclórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Las integrantes de esta agrupación han tenido una labor importante como solistas y creadoras de nuevos repertorios para enriquecer el cancionero musical chileno. Este destacado conjunto folclórico nos visita para celebrar el 21º aniversario de la Unión Comunal del Folclor de Villa Alemana, Solidaridad. Qué bueno, me alegro mucho que Las del Puerto se presenten acá en Villa Alemana. Cuando iniciamos el programa lo hicimos con una cueca de Viviana Morales interpretada por ella, Y les cuento que Viviana Morales también es integrante de Las del Puerto. Así que va a estar acá en la comuna de Villa Alemana, si Dios quiere, el día sábado a las 19 horas. Así que les invito, les dejo la invitación para que ustedes se acerquen al Centro Cultural Gabriela Mistral acá en Villa Alemana y haga las averiguaciones pertinentes. ¿Tenemos más música? Claro que sí. Nuevamente están aquí los Guasos Quincheros. Un tema del folclore. Una niña sentada en la playa. Estamos escuchando al conjunto Cúncumen. Ellos son los intérpretes de este tema, Una niña sentada en la playa, un tema que pertenece al folclore chileno. Bueno, queríamos comentar con ustedes también, habíamos dicho hace unos momentos, algunas informaciones de acá de la comuna, pero hay un plan de emergencia que hoy se reunió el municipio con algunas autoridades, pero la verdad es que no lo puedo abrir. Así que después le vamos a pedir a Luis ahí que nos socorra un poquito. Ah, por acá está, ya lo encontré. Esto de la computación, cuando uno no es experta, ¿cierto?, nos juega malas pasadas. Bueno, les cuento que acá en la comuna, un plan que considera al menos 5 acciones coordinadas realizarán las autoridades de la provincia de Marga Marga para enfrentar de mejor manera el frente de mal tiempo que arribaría a esta zona en las próximas horas con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. De acuerdo a los pronósticos, se espera que entre la jornada de este miércoles y jueves caigan en torno a los 50 milímetros de lluvia, en tanto que el viento podría ser entre 25 y 45 kilómetros por hora. Respecto de la nieve, esta podría caer a partir de los 1.600 metros de altura, vale decir, en el cerro, la Campana, Cajón Grande, la Dormida y la parte alta de Colliguay. Las medidas surgen como resultado de una reunión del Comité de Protección Civil desarrollado esta mañana en la Gobernación Provincial de Marga Marga, el cual convocó a 17 funcionarios de carabineros de la PDI, bomberos, Esval, Chilquinta. Los cuatro municipios de la provincia, vale decir, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, y también de esta gobernación provincial. Entre las acciones mencionadas está la coordinación entre los departamentos de Vialidad, del MOP y carabineros, tanto de la Quinta Región como de la Región Metropolitana, a fin de realizar un cierre preventivo de la Cuesta La Dormida, el reforzamiento de las guardias de bomberos y acuartelamiento si es requerido, y también la coordinación de todos los servicios públicos y las policías a través de un grupo de WhatsApp. Así, ahora con toda esta tecnología es muy fácil trabajar, ¿cierto? No solamente en la radio, no solamente con los amigos, también sirve para esto, ¿ve usted? Para preocuparse de la comunidad, porque han sido realmente muy fuertes las lluvias. Hace muchos años que no teníamos lluvias de tal magnitud, y como que se nos va olvidando un poco que cuando estos eventos, como se les llama ahora, suceden, siempre hay más de algún problema en la ciudad. Así que después vamos a comentar sobre un evento bastante incómodo y peligroso que ocurrió ahí en Reñaca, en Viña del Mar. Ahora vamos a invitarle a seguir compartiendo la música que le trae para ustedes el programa Mantelito Blanco. Y nos vamos al sur de nuestro país, nos vamos a Chiloé junto a Lalo Vilches para que bailemos este vals chilote. Cancel. canto y lanto en mi ave, mi amor. Al norte ya voy llegando, renace mi corazón, renace mi corazón, renace mi corazón. Estábamos escuchando a Lalo Vilches. Un lindo vals chilote. Lalo Vilches estuvo acá en Villa Alemana hace un par de años también, en los viernes folclóricos. Ahí tuvimos el placer de conocerlo y conversar un poquito también con este gran artista de la música chilena y del folclore. Él canta de todo en realidad, hasta música de Isla de Pascua. Con eso les digo todo. Bueno, quiero comentarles algo bastante interesante. Tras una exitosa inauguración en Italia del pabellón nacional de hormigón prefabricado, producto de una ardua investigación del arquitecto Pedro Alonso y el diseñador Hugo Palmarola, este sábado Chile se coronó por primera vez como ganador del Premio León de Plata de la Bienal de Arquitectura en Venecia, siguiendo la huella de una histórica construcción firmada por el expresidente Salvador Allende, encontrado, analizado y transformado en el proyecto investigativo y arquitectónico. Este trabajo fue escogido a través de un concurso del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Así que estamos contentos por este galardón que han obtenido. Para Chile este evento es algo muy importante, el más importante del mundo de la arquitectura. Se lo comentamos aquí en Radio Aldea, desde Villa Alemana, para todo Chile y para todo el mundo. Tenemos varios amigos agregados a Facebook que están en otras partes del mundo. Pilar Negrín, por ejemplo, una amiga de este programa y de la página de Mantelito Blanco en Facebook, que está en Miami, ella siempre está sintonizando el programa. Así que desde acá, de Villa Alemana, le enviamos también un cariñoso saludo para ella. También tenemos otro amigo por allá en Italia que nos llamó el domingo. A propósito, quiero hablar de él. También él escucha cuando los horarios se pueden, sí, porque la variación de horas es más o menos importante. Pero sí, muchas veces se da el tiempo de escuchar el programa. Claro, porque los chilenos, cuando están fuera, yo no he tenido la oportunidad de salir. Pero me imagino que debe ser mucha nostalgia cuando se está afuera por tantos y tantos años. Así que creo que se debe echar de menos el país. Por muy bien que se esté, por muy bien que se trabaje, las raíces siempre quedan. Así que un saludo para todos los patiperros que recorren el mundo. Aquí les acompañamos también a ustedes con nuestra música a través de www.radioaldea.cl. Santiago del Nuevo Extremo también se hace presente con este tema, A mi ciudad. El sol de primavera a mi ventana. guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que bien, ahí estábamos escuchando a Santiago del Nuevo Extremo, ese tema dedicado a mi ciudad. Se lo dedicamos esta tarde también a la ciudad de Villa Alemana. Bueno, nos ha llegado el siguiente comunicado. La directiva de la Asamblea de Trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales y su vocera Macarena Silva confirmaron el inicio de un paro de actividades por distintas demandas laborales. A poco más de celebrarse el Día del Patrimonio, que fue el último domingo del mes de mayo, en el que cientos de miles de personas visitaron edificios de todo Chile, en el que se destacaron la presidenta y muchos ministros mostrando sus lugares de trabajo, los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales decidieron ir a paro indefinido por primera vez en sus casi 90 años de historia. Las razones son muchas. La principal es que el anterior gobierno no dejó dinero suficiente para cancelar los sueldos de este año 2014. Lo que de no modificarse significaría la reducción de un 30 a un 35% de sus trabajadores. Ya han despedido o no han renovado contrato a una veintena de los 116 trabajadores que había el año pasado. También está el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo, proceso que se acentuó en los últimos años, como la incertidumbre respecto a lo que pasará con ellos, con los cambios institucionales que se vienen, como la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales. Los trabajadores decidieron ir entonces a este paro indefinido. Bueno, ojalá que le den pronto una solución, que tengan las comodidades, ¿cierto? y que se solucione luego el tema del dinero y ojalá no sigan despidiendo a personas. Porque el hecho de no renovar contratos, prácticamente se está despidiendo a esa persona. Lo que más quiero, por supuesto, uno lo que más quiere es la familia, el trabajo, ¿cierto? Su ciudad. Pero así se llama el tema que nos trae en esta tarde. La platita también, la queremos, por supuesto, sin ella no podemos vivir. No debiera ser así, pero lo es. Bueno, lo que más quiero, aquí está el conjunto Inti y Illimani. Lo compartimos para usted a través de Radio Aldea, desde Villa Alemana, para todo Chile y el mundo. La mujer que yo más quiero en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me triba su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener, con el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed, escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Inti y Illimani. Y les cuento que Inti y Illimani histórico vuelve a la Escuela de la Música Andina. El grupo realizará un concierto dedicado a canto de pueblos andinos. Dos volúmenes que grabaron en la década de los años 70 con repertorio del folclore peruano y boliviano principalmente. Mientras se prepara para editar un nuevo disco con canciones de Patricio Mans. A ver, entremos un poco más en detalle. Canto de Pueblos Andinos, volúmenes 1 y 2. Cualquiera de estas denominaciones sirve para los discos que el grupo chileno grabó entre los años 1975 y 1976, cuando todavía se asentaba en el exilio que vivió por casi dos décadas en Italia. Y será ese el repertorio que ocupará a Inti Illimani histórico en el concierto que realizará mañana miércoles en el Teatro Café de las Artes de Providencia, en Santiago. Horacio Salinas, el director del conjunto, explicó que en Italia regrabamos lo que ya habíamos grabado en Chile, porque imaginábamos que los militares habrían arrasado con los archivos de DICAP y que los máster de estos discos habrían desaparecido. Los regrabamos no exactamente iguales y ni siquiera en el orden, pero sí un 90% del repertorio que ya existía en el año 1971 y 72. Mis llamitas, por ejemplo, Flor de San Cayo, Ojos Azules y Señora Chichera son algunas de las canciones incluidas en esos álbumes que no contienen composiciones propias de Inti Illimani. En este sentido, Horacio Salinas consideró que aquel repertorio fue una escuela para el trabajo posterior del grupo. Eso está en la infancia del grupo y la infancia siempre es muy importante en la vida, señaló. La música andina para nosotros fue un campo de descubrimiento de Latinoamérica porque además fueron los primeros países que recorrimos, aseguró Horacio Salinas. Armando el programa del concierto me doy cuenta de que hay un desarrollo de la música andina dentro del conjunto con algunos hitos importantes. Por ejemplo, después de tocar un poco de música andina en los inicios, apareció Alturas, una composición mía que fue importante para el grupo. Hasta ese entonces, más bien recreábamos composiciones que nos gustaban, pero era de otros o de dominio público del folclore. Es interesante hacer un viaje a través del tiempo y ver cómo fuimos entendiendo esta música y cambiando como grupo. Así señaló Horacio Salinas, director del conjunto Inti Illimani. Así que ya lo saben, amigos, estaremos atentos de todas maneras para cuando salga esa tercera producción de Inti Illimani. Se lo contamos acá en Radio Aldea de Villa Alemana para todo Chile, para toda nuestra quinta región, primero, ¿cierto?, para todo Chile y también para el mundo. Un tema que es muy lindo, que a ustedes seguramente le va a traer muchos recuerdos, amiga o amigo. El Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile nos trae La Pérgola de las Flores. ¿Quieres flores, señorita? Las tricolores, doble de papel y desea la banderita. Señorita, ¿quieres una bolsita? Mire qué preciosura rosa le tengo, pues, Pacho. Yeah. Estábamos escuchando La Pérgola de las Flores con el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica de Chile. Antes de retirarnos, vamos a enviar un cariñoso saludo al conjunto Milena Antú, Huillitú, que pertenecen ahora a Valparaíso, al Nuevo Placilla en Valparaíso. Ellos van a La Ligua el día sábado 21, así que les deseamos desde ya que tengan mucho éxito en sus presentaciones. Y también están ellos trabajando en la confirmación de las agrupaciones que van a participar el día sábado 5 de julio en un gran evento que tienen ellos preparados allá en el sector de Placilla. Un saludo para Omilén Antú, Huillitú, para Cecilia Bravo Alcapán y todos sus integrantes. Para nosotros ha sido muy grato haber compartido esta hora de música chilena con ustedes. Esperamos que esta haya sido de su agrado y nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía, agradeciendo también a Luis Parragués, que estuvo ahí en la sala de sonidos, y si Dios quiere nos encontraremos en una próxima oportunidad. Les dejamos con esta linda tonada en la voz de Esther Soré, La Enagüita. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pierna que se te asoma la enagua, mira que a los que te miran la boca se les hace agua, mira que a los que te miran la boca se les hace agua, mira que clarita va corriendo el agua, mira que blanquita se asoma tu enagua, como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde, como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Ayer lavando en el río, debajo de las pataguas, te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Mira que clarita va corriendo el agua, mira que blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Cuando me vaya, mijita, hágame un escapulario con la punta de su enagüita. Hágame un escapulario con la punta de su enagüita. Mira que clarita va corriendo el agua, mira que blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Bien amigos, el tiempo pasó rápido. Nos impregnamos de la amplia gama del folclore, lo de ayer y hoy, conducido por la carismática voz de Patricia Soto Leito. Hasta el próximo Mantelito Blanco. Muchas gracias por su atención.